Y así, juntitos ahí, menea tu cola superpoderosa. Así, así, juntitos ahí, te gala mi coso superpoderoso. Esto es Yerba Brava. Si tú quieres bailar, yo te voy a enseñar cómo se baila este meneadito. Los dos apretaditos, menea tu cola, pégala a mi coso. Bailemos este ritmo súper poderoso. Así, así, juntitos ahí, menea tu cola súper poderosa. Así, así, juntitos ahí, pégala a mi coso súper poderoso. Así, así, juntitos ahí, menea tu cola súper poderosa. Así, así, juntitos ahí, pégala a mi coso súper poderoso. Y esto es Yerba Brava. Y todos con las palmas arriba. Las palmas, palmas, cumbia. Si tú quieres bailar, yo te voy a enseñar cómo se baila este meneadito. Juntitos, juntitos, los dos apretaditos, menea tu cola, pégala a mi coso. Bailemos este ritmo súper poderoso. Así, así, juntitos ahí, menea tu cola súper poderosa. Así, así, juntitos ahí, pégala a mi coso súper poderoso. Así, así, juntitos ahí, menea tu cola súper poderosa. Así, así, juntitos ahí, pégala mi coso súper poderoso. Así, así, juntitos ahí, menea tu cola súper poderosa. Así, así, juntitos